amigos de la Casa de la Cultura, esto es Tiengues al Aire, yo soy María Simaña y hoy les tenemos un programa musical. Espero que les guste, no se olviden de seguirnos en Tiengues Oficial en Facebook y a mí me puedes seguir como María Simaña en Facebook y como May-Saco en Instagram. ¡Bienvenidos! Hola, hola, ¿qué tal amigos de la Casa de la Cultura? Yo soy Pau Alexander. Como saben, para mí es un gustazo estar junto a ustedes todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana. Ya saben que nos pueden escuchar a través de www.radiocce.com y también por la 940M. Como ya lo dijo May, estamos en vivo en el Tianguis. Esperamos sus mensajitos, sus comentarios y que también nos ayuden compartiendo para que más gente se entere del programa que tenemos el día de hoy. Me encuentran en Instagram como Pau-Alexander y también en Facebook como Pau Alexander. Así es, amigos, hoy tenemos preparado un programa lleno de música en el que recordaremos a todos nuestros amigos que han pasado por Tiangues al Aire. Recuerden, transmitimos el programa en nuestra página de Facebook. Como ya lo dijo May, hemos tenido invitados que, aparte de hacer buena música y tener grandiosas voces, nos han dejado grandes lecciones que nos han hecho reflexionar sobre la situación que está viviendo la industria musical en nuestro país. Es así que, para todos ellos, les mandamos un gran abrazo, esperamos que estén bien y que sigan haciendo música desde sus hogares. Así es, amigos, que iniciamos con la primera banda que ha estado un par de veces en nuestro programa y que sin duda nos han hecho vibrar con cada una de sus canciones. Ellos son Astra, una banda quiteña creada a finales del 2001 que fusiona el heavy metal con instrumentos andinos clásicos del folclore latinoamericano. Escuchemos ahora su último tema titulado Tú Volverás, en el que intervienen también Roxana Crespo del grupo Kraken de Colombia y Satrina de la agrupación Hidela. Achispa shimikunawan, yukapa ñawipi, kampa rimaiwan, intiwan ishkaipura, kampa shunguan kuyuku, yachani yachangipish, shuyakunira. Y tus manos se crían. Te espero. Espero que les haya gustado la canción Tú Volverás de esta banda quiteña. Así que amigos, no se olviden de que estamos en vivo por la transmisión de Facebook de la página del Tianguis y no olviden seguirnos. Luis Nahuel, integrante de la banda Astra, nos contaba el rol tan importante que cumple la mujer en todos los aspectos de la vida y el que cumplió en el levantamiento de octubre a través de la canción que acabamos de escuchar, Tú Volverás. Así también Hugo Cabezas, que fue otro de nuestros invitados, es músico y técnico de sonido quiteño, integrante de la banda La Chanfaina y Cabezas Don Cráneos, el cual nos presentó la canción Cómo No Luchar, la cual nació a partir de la necesidad de expresar los sentimientos guardados de lo que se vio, escuchó y vivió en las protestas de octubre. Amigos, les dejamos con esta tremenda canción, esperamos que la disfruten. nos van a matar. Ya se irán, mis bonitos. No se preocupe, regresamos después de un pequeño corte comercial. No te despegues. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Qué hermosa música! ¡Qué recuerdos y con el sonido del rondador! Sí, me dio unas ganas de escuchar esta música, por lo que acabo de leer en Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se ve que es algo motivador. La verdad es que sí. Van a compartir una información sobre la obra El Rondador, del maestro Gilberto Almeida Ega. ¿Quién es ese personaje? La verdad, no lo tengo muy claro, pero déjame ver. Bueno, mira lo que acabo de encontrar. Pero tenía afición al arte, ya le digo, desde los 4 años, haciendo con azúcar juguetes, ¿ya? Dice que perteneció al grupo vanguardista Van. Dice que también estuvieron muchos intelectuales dentro de este grupo, como Tábara, Villacís. Y referente a la obra que te mencionaba, dice que estaba dentro del movimiento informalista de los años 70. Para ahí, porque el martes 2 de febrero a las 6 de la tarde tendremos toda la información. Así que a digitar, mis amigos, las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Venga, venga, caserita, que va a llevar. Hacían de volver. Seguimos recorriendo el tianguis. Regresamos. Y ahora vamos con un invitado que sin duda nos hizo de este programa un espacio ameno, lleno de risas, nos hizo gozar, que incluso nos ahí por ahí nos regañaron, pero el programa estuvo bueno. Y a la vez nos dejó el mensaje de que si entre nosotros mismos no nos apoyamos, no tendremos una industria musical fuerte y consolidada. En la unión está la fuerza. Así, estamos hablando de nuestro gran amigo David Chumaña. ¿Quién no ha escuchado la canción Tu Recuerdo en un Cigarrillo de David Chumaña Burbano? Él es un cantautor ecuatoriano que desde sus inicios ha dejado huella en sus oyentes en cada uno de sus temas. Nos ha presentado músicas de parte romántica, pero también de la realidad nacional que vivimos en nuestro país. Por ejemplo, otro de sus temas conocidos es Mejía Canta al Pueblo, o también la canción A Tránsito Amagüeño. Es decir, que les dejamos con la canción Mejía Canta al Pueblo. Esperamos que les guste y ya volvemos. Señor presidente, por tener en las calles a tanta gente. Gracias queremos darle, señor presidente, porque ha firmado nuestra sentencia de muerte y ha hecho de un paraíso un infierno de violencia interna. Y ha cortado un grupo de alas que querían llegar al sol o al mar. Sube el impuesto para poder pagar asesinos que matan con ley, que visten con casco y un fierro hecho hueco que cuando escupe hace un ruido rey. Ayer un amigo protestaba en una esquina, gritando desde el alma todo lo que sentía. Ayer un amigo les lanzaba una piedra y a cambio recibe santa sepultura. Gracias queremos darle, señor presidente, porque está matando a toda nuestra gente y quiere sacar jugo de esta fruta seca y quiere tomar agua en el desierto. Y ha hecho de un paraíso un infierno de violencia interna. Y ha cortado un grupo de alas que querían llegar al sol o al mar. Un pájaro de acero parte con mucha esperanza, llevando corazones y destrozando almas, buscando horizontes en viejas y nuevas tierras, tratando de sacar agua de las piedras. Sube el impuesto para poder pagar asesinos que matan Brandon Lee, que visten con casco y un fierro hecho hueco que cuando escupe hace un ruido horrendo. Ayer un amigo protestaba en una esquina, gritando desde el alma todo lo que sentía. Ayer un amigo les lanzaba una piedra y a cambio recibe santa sepultura. Si usted no nos permite soñar, los estudiantes no lo dejarán dormir. Acabamos de escuchar la canción Mejía canta al pueblo, un tema que podríamos decir que casa bien con la coyuntura actual que estamos viviendo a raíz de la crisis sanitaria por el COVID-19 y la cual está acarreando una crisis económica y social para todos los, para todas las personas. Pero amigos, aquí no todo es sobre los problemas que estamos atravesando, también tenemos un pequeño espacio para el amor, así es, lo que nos está haciendo que sigamos adelante en esta crisis, y Paul nos va a presentar a la siguiente banda. Es así que ahora llega el turno de los más jóvenes. No sé si recuerdan que en el Tianguis hubo un momento en el que nos pusimos súper románticos y fue porque nos visitó la gran banda Deep White, nuestros amigos desde Tumbaco, que nos deleitaron con temas en vivo. Ellos han tocado junto a grandes agrupaciones como Guarda Raya y también hay que recordar que esta banda es una banda de blue rock, pop rock y balada rock, compuesta por Jefferson Flores, Justin Figueroa, Eric Sabando, Dennis Rodríguez y Alexander Benmey. Es así que les dejamos con la canción Niña de mis sueños. Esperamos que les guste. Pensando en tu piel, eres la dueña de los sueños de mi ayer. Y en la noche siempre estoy pensando en ti, mirando tu sonrisa frente a mí. Quisiera que estuvieras todo el tiempo aquí, sin duda yo te haría muy feliz. Sería el caballero de tus noches. Aquí estoy cerca de ti, esperando una señal, pero el tiempo nos dirá qué va a pasar entre tú y yo. ¿Quieres dar? Que vino a mí, tu dulce aroma no se fue de aquí. Mi mente solo está pensando en ti, dejándote mi amor una vez más. estoy cerca de ti, esperando una señal, pero el tiempo no dirá qué va a pasar entre tú y yo. Y eres la niña de mis sueños, inspiración. Solo quiero estar siempre junto a ti. Gracias por escucharnos a través de www.radiocce.com y por la señal de 940 AM. No se olviden que transmitimos a través de la fanpage del Tianguis en Facebook. Y espero que les haya también gustado la canción Niña de Mis Sueños de la banda Deep White de Tumbaco. Les estamos recordando que nosotros con Paul fuimos productores de este del videoclip. Así que amigos, vayan a YouTube y búsquenla y vean nuestro producto. Esperemos que les guste el videoclip que grabamos junto a May, como ya lo dijo. Y ahora vamos con nuestro siguiente artista del día de hoy. Él es Darío Javier Cagüeñas. Él nos acompañó en dos programas de Tianguis al Aire. Recién lo tuvimos en nuestro programa. Así que él es abogado, es músico, es actor, compositor y también es productor independiente. Es vocalista de la banda Resistencia y fundador de las bandas de Seso, Sector 5 y Horus. Actualmente está produciendo su proyecto como solista denominado Darío Javier y nos presentó la canción La Casa del Sol Naciente, la cual es su canción favorita desde que es un niño, es lo que nos dijo en la entrevista, si mal no lo recuerdo. Les dejamos con la versión de Darío de la canción La Casa del Sol Naciente. Es allí donde esperamos que les haya encantado esta canción y La Casa del Sol Naciente. Y pues como saben, la hora en este programa pasa súper rapidísimo, así que llegamos ya al final de este programa. Para mí ha sido un gustazo estar con ustedes y en mis redes sociales como Pau-Alexander en Facebook y en Instagram. Nos pueden escuchar el próximo miércoles a través de www.radiocce.com y también por la 940M. Ha sido un gustazo para mí estar con ustedes. May, nos vemos el próximo miércoles. Así es, amigos, no se olviden de seguirnos en la página de Facebook del Tianguis, nos encuentras como Tianguis Oficial, y conmigo es hasta la próxima semana. Yo soy Mayra Simbaña y no te olvides de seguirnos. Yo, ¿quiénes somos? es gritarle al viento que la verdad, que ya no hay sufrimiento y que la luz volvió a tu cuerpo. Puedes cantar, puedes cantarle al tiempo que ya se va, porque no hay sufrimiento que dure una eternidad. Buscándote,